Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El huevo saltarín. Pero este cuento va dedicado a Jacobo, que va a tener 6 añitos muy pronto. Él es de México. Le gustan los cuentos de animales, de dinosaurios, de gatitos. Y este. Espero que te guste, Jacobo. Mamá Cisne había puesto huevos. Hacía varios días que los esperaba y les había preparado un hermoso nido de tallos verdes y flores. Pero como aquella era su primera puesta, no tenía demasiada experiencia y nadie le había explicado que era peligroso hacer el nido en la ladera de un monte. Ocurrió además que uno de los huevos había salido más movido que el resto y a los pocos días comenzó a agitarse. Mamá Cisne, extrañada, se levantó. ¿Será que quieren hacer? Se dijo, y con el pico muy tieso lo observó de cerca. El huevo se agitaba y brincaba como si estuviera repleto de muelles. Mamá Cisne se hizo a un lado, y en esas el huevo dio un brinco más alto que los anteriores y se salió del nido. Nada habría ocurrido en el llano, pero estando en la ladera del monte, el huevo saltarín echó a rodar a ladera abajo. Mamá Cisne lo persiguió corriendo por todo el lado y no pudo. Solo pudo ver que el huevo rodaba y rodaba cada vez más deprisa. ¡El pobrecillo se va a romper!, se lamentaba el ave. Sin embargo, aquel huevo era el huevo más afortunado que jamás existió. Y cuando dejó la ladera, fue a parar a un lago en cuyas aguas se hundió blandamente. Mamá Cisne se zambulló enseguida, pero solo alcanzó a ver un pez grande y dorado devorando su huevo de un solo bocado. ¡Oh! ¡Está perdido!, exclamó la mamá. Olvidaba que aquel huevo era el más afortunado de su especie. Y tampoco contaba con que el señor pez, que apenas se hubo tragado el huevo, tropezó con un alga y le entraron unas ganas terribles de estornudar. Estalló al fin y el huevo salió disparado fuera del agua. Tan alto voló que a nadie le había extrañado verlo hecho añicos. Pero aquel era un huevo de mucha suerte y su vuelo terminó en las mullidas hojas de un peral. Justo en ese momento, por debajo del peral, pasaba el zorro, que al ver algo tan grande y reluciente agitándose entre las ramas, se confundió y pensó que era una pera madura. ¡Qué jugosa pera! Creo que ya sé lo que voy a desayunar hoy, se dijo, y empezó a agitar el árbol con todas sus fuerzas. Le bastó aquello al huevo para tambalearse y terminar de caer. El zorro abría ya sus fauces y se relamía el hocico. Cualquiera habría dado por seguro que aquel era el fin del huevo. Cualquiera, claro, que no conociera su suerte. Muy cerca de allí, volaba un águila, y al ver caer algo de un árbol, lo tomó por un polluelo. Rauda como son las águilas, hizo un picado y lo agarró justo antes de que terminara en la boca del zorro. Remontó el vuelo el ave a toda velocidad. Ya estaban lejos cuando se dio cuenta de que entre sus garras no había un blando polluelo, sino una cosa extraña y dura. ¡Ah! ¡Menudo chasco!, dijo. Y sin siquiera mirarlo, arrojó el huevo al vacío. ¡Qué alto estaba! ¡Y qué deprisa caía! No había ninguna duda de que aquel era su fin. Y así habría sido para otro, pero no para nuestro huevo, que justo aterrizó sobre la señora oveja, la más lanuda de toda la pradera en el momento en que echaba una siestita. ¡Meh!, baló desvelada por el impacto. El huevo había quedado muy bien escondido entre el pelaje y como era tan blanco, la señora oveja no lo vio. ¡Qué cómodo y calientito estaba! ¿Por qué no se quedaría quieto? ¡Ah! Pero así era aquel huevo. Se agitó y se agitó hasta que la señora oveja no pudo más de tanto que le picaba el lomo. ¡Me, don pájaro carpintero!, le dijo entonces a un ave que estaba agujereando un tronco con su largo pico. ¿Podría rascarme un momento el lomo? Hace rato que me pica. Muy diligente, el pájaro se subió encima de la oveja y él le comenzó a rascar con el pico. ¡Qué afilado instrumento! ¿Sería el desdichado fin de nuestro huevo? Así habría sido seguro sin su suerte. Resultó, sin embargo, que el pájaro con su pico le hizo cosquillas a la señora oveja, que rió y rebrincó de tal forma que el huevo cayó rebotando sobre la suave hierba cerca de un río caudaloso y profundo. Seguro que un huevo menos afortunado se habría hundido en el agua, pero no este, que con su suerte terminó justo a la orilla, o mejor dicho, en el nido de una familia de patos que había en la orilla. Y de allí, agotado, ya no se movió más, al menos durante un rato. ¡Qué suerte que aquel huevo de cisne terminara en un nido de pato, pensando ustedes, ¿no? Y tienen razón, pues así, y no de otra forma, pudo empezar el cuento del patito feo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda seguirnos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y si deseas apoyar este proyecto puedes hacerlo desde un dólar en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!